ella algo más que el sol. Brilla que es mi corazón. No me importa no pagar internet. No me importa no salir en la TV. Me importas tú. Que no las ves. Hay cosas tan superfluas y les tienes interés. No me importa ser la estrella de este show. No me importa no sacarme ese millón. Me importas tú. Cuando el día se hace gris seguiré pensando en ti. Cuando el humo aclare especial que te viene a invitar al Oaxaca Style. Mátala de un chanclazo. No, porque me da horror.